En saludo al noveno aniversario de la declaración del 4 de octubre, el Comité Preparatorio de la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Paektu para 2017, el Comité con Corea y el Grupo de Estudio de la Idea Chuche, todos de Suiza, publicaron la declaración conjunta en fecha reciente.